buena sensación seguir así. Roca caliente bajo el sol y perdonar lo que ya no tiene perdón. Quiero olvidar lo que no tenga amor. Quiero a ti, eso no tiene solución. Si quieres ir, no puede ser a media voz. Corre a buscar tu ropa y tu reloj. Número impar, la cuenta se atascó. Di si por fin te quedarás en esa voz, o si sabrás sacar la bala del cañón y no matar de un solo golpe tanto amor. Quédate aquí, no busques el error. Voz, o si sabrás sacar la bala del cañón y no matar de un solo golpe tanto amor. Quédate aquí, no busques el error. Te quiero a ti, te quiero a ti.